Y continuamos con nuestro espacio de entrevistas aquí en su radio revista La Rayuela. Ustedes nos escuchan a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Y esta mañana tenemos el gusto de compartir con María Santa. María Santa es una artista, compositora y productora musical ecuatoriana que experimenta con ritmos del folclore latinoamericano acompañados de sonidos electrónicos, efectos vocales y una fuerte propuesta conceptual y visual. Su música acompaña a las mujeres con un mensaje de empoderamiento, sentía, y esta mañana nos va a hablar de su producción y una campaña que está realizando para la producción de un video de su tema musical llamado ¿Dónde están mis hermanas? María Santa, bienvenida a La Rayuela. Muchas gracias, Diego, y por tenerme, y muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando el día de hoy. Así es, yo soy María Santa, soy una artista, compositora y productora de Latin Alternativo Experimental. Y pues hoy nos encontramos realizando una campaña, una rifa para la producción del videoclip de mi primer single titulado ¿Dónde están mis hermanas? Esta canción es una canción protesta, es un reclamo de justicia social, es una canción que busca dar voz a todas las víctimas de femicidio, a todas las víctimas de violencia, y replantearnos como sociedad qué estamos haciendo, qué acciones estamos tomando con respecto a todo esto. Y bueno, a mí me encanta proponer conceptos visuales, crear espacios, crear ambientes y de ambiente fantasioso, algo muy, muy conceptual. Entonces, quiero invitarles muchísimo a toda la gente que hoy nos está escuchando a que participen de esta rifa. Toda la información la pueden encontrar en mi Instagram, @mariasantamusic. Es una rifa que tiene un costo de $5. Y tenemos unos auspiciantes increíbles. La verdad, se ha unido una red de mujeres hermosa, increíble, como para apoyar este proyecto. Tenemos joyería de plata, sesiones de fotos, maquillaje, ropa, postre. O sea, va a estar increíble la rifa, increíbles los premios. Y increíble el resultado que vamos a tener con el video, porque aparte es un video que es totalmente producido por una crew de 21 mujeres. Entonces, estamos muy, muy emocionadas. Ya nos falta muy poco para llegar al monto que necesitamos, que es para cubrir los gastos operativos. Pero eso, les invito muchísimo a participar, y todos los datos los pueden encontrar en mi Instagram, @mariasantamusic. Muchísimas gracias por compartirnos esta rifa. Realmente es una propuesta que ayuda a todos los artistas independientes. Y cuéntanos un poco de tu producción, un poco de tu trayectoria. Bueno, te cuento, yo estudio producción musical actualmente. Me falta un semestre para acabar. Y me encanta experimentar y crear sonidos, crear ambientes. Y sabes, el folclore latinoamericano es algo que ha estado muy presente en mi vida. Desde que tengo memoria, recuerdo muchísimo cantar las canciones de Mercedes Sosa. Mercedes Sosa marcó totalmente mi infancia y mi vida musical, porque para mí es muy importante cantar y decir algo, que lograr llegar con algo diferente y poder aportar y poder generar un cambio. Claro, nos hablas un poco de tus influencias musicales, el tema latinoamericano, pero también escuchamos en tu música que hay mucha influencia electrónica. ¿Cuáles han sido tus influencias con respecto a la música electrónica? Sí, es Björk. Björk es una artista, son dos artistas que me inspiran mucho, muchísimo, sonoramente y también conceptualmente. Son artistas que le dedican como, su música es un todo, todo lo visual, todo lo sonoro te transporta, y es algo que me inspira mucho y que lo quiero hacer de igual manera con mi música. ¿Y cómo llega a fusionarse esta música, las influencias de Björk con la música latinoamericana? ¿Cómo las logras tú fusionar para hacer tu producción? Normalmente mi proceso de creación y de composición es algo muy, ¿cómo sería la palabra? Muy espontáneo, en realidad. Primero comienzo con la composición. Mis composiciones son muy, muy personales. Y de hecho el disco que estoy preparando, que sale a inicios de octubre, titulado La Bruja. Entonces primero realizo la composición lírica. Y luego, conforme a lo que estoy diciendo, busco estos sonidos, busco estas texturas. Yo soy mucho de producir como imaginando colores, ¿sabes? Por ejemplo, no sé, buscar un sonido que me suene azul, un sonido que me suene como blanco o rojo, cosas así. Entonces, el tema de la producción de ¿Dónde están mis hermanas? Se pensó muchísimo en el color azul, en el rojo, que es el color que usa la protagonista de la canción, el color de la sangre que se derrama de la protagonista, y también en el blanco, en las voces blancas que representan el resto de hermanas que de igual manera partieron. Entonces, justo en el puente es como que puedes escuchar un montón de voces y la forma de cantar se le dice voces blancas. Y sí, pienso un montón en colores en el momento de producir, colores y emociones, como qué evoca esto. Nos decías que este álbum se lanzará en el mes de octubre. ¿Cuántas canciones vamos a encontrar nosotros en el lanzamiento de esta nueva producción? Siete. La Bruja es un disco que va a venir en dos partes. La primera parte sale para octubre, inicios de octubre, y la segunda parte para marzo. Cuenta la historia de una mujer que sufrió un abuso y cómo es su proceso de transformación y de evolución emocional durante toda la historia. Vive una catarsis. Y en esto también confluyen muchísimo temas como el feminismo, la sororidad. En este disco también se habla de algunos temas tabú aún para la sociedad, como la depresión, el placer femenino, el apoyo entre mujeres, el tejer redes, que es algo súper importante, los antidepresivos. Entonces creo que va a estar bueno, estoy muy emocionada, estamos muy emocionados preparándolo todo y muy pronto van a escuchar un single que se deriva de la primera parte del disco. Listo, le recordamos a nuestros amigos que nos escuchan a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que esta mañana nos acompaña María Santa, ella es una productora ecuatoriana y nos está compartiendo información respecto a su producción y a una rifa que se está realizando para conseguir fondos y la realización de un video musical. María Santa, ¿cómo ha sido para el artista esta época de pandemia? Como una época de catarsis y de repensar. Para mí ha sido muy, muy, muy sanador, ¿sabes? Esta época de pandemia, porque me he puesto a repensar muchísimas cosas en cuanto a mi proyecto, a profundizar mucho más y que se vuelva mucho más sólido. Como antes, justo antes de la pandemia, teníamos ya planificado el lanzamiento de Dónde Están Mis Hermanas y la grabación del videoclip. Llegó la pandemia, fue un stop. Mi manager se fue, todos los shows que teníamos ya agendados por el lanzamiento se cancelaron. Y fue como, stop. Tengo que replantear mejor qué es lo que estoy haciendo, a dónde quiero llegar y profundizar mucho más, hacer que todo mi proyecto se vuelva sólido, que eso es algo también muy, muy importante para mí. Y creo que la pandemia sí ha beneficiado un montón a mi proyecto y eso, en realidad, creo que ha sido... de alguna manera he tenido una experiencia privilegiada, ya que al no vivir de esto, aún he podido y he tenido como el tiempo y los medios para replantear mi proyecto. De igual manera, me solidarizo con todos los colegas y compañeros que lamentablemente tuvieron que perder sus trabajos. O sea, el sector del arte fue en verdad terriblemente golpeado para muchos, pero hoy por hoy es una alegría que de a poco se esté reactivando, que de a poco ya se estén dando shows, conciertos en el Sucre, que ya haya esta apertura. Es algo que no sé, como con esperanza, ¿sabes? Han sido muchísimo ya poder presentar mi show para octubre, cuando ya salga el disco. Y eso, que se siga reactivando, seguir apoyándonos entre todos para tejer una red y que la industria musical de verdad se fortalezca muchísimo. Eso sería muy hermoso. Para el lanzamiento de tu producción en el mes de octubre, ¿vas a tener colaboraciones con otros artistas del campo independiente? Sí, todavía no puedo como revelar los nombres de quienes van a colaborar dentro del disco, pero también tengo una colaboración que está fuera de mi disco, pero que va muy ligada a todo este proceso catártico que te contaba. Entonces, estamos muy ansiosos preparando una colaboración muy linda que va a salir muy pronto. Y sí, también dentro del disco van a haber colaboraciones femeninas increíbles. Bueno, dentro de la producción musical, ¿cómo miras tú el tema, como productora tú, cómo miras tú el tema del empoderamiento desde la visión de la mujer? Me parece que es un camino largo porque el cupo laboral de las mujeres dentro de la industria musical es y ha sido muy pequeño. Y yo puedo decirte que incluso desde mi carrera, en mi semestre, soy la única mujer. Y sí, las mujeres tenemos que enfrentarnos a mucho mansplaining dentro de la escena musical, a mucha subestimación, demostrar muchísimo como nuestros conocimientos. Pero que están surgiendo entre mujeres, donde las mujeres nos estamos comenzando a tomar los espacios, es algo súper beneficioso para y que la propia escena diga tipo, no, obvio, obvio pueden. Y hay que abrir más espacios y más cupo femenino, que es lo que igual se necesita un montón. O sea, yo conozco músicas, productoras, gestoras culturales y gente de músicas increíbles, mujeres increíbles que están ahí luchándola y dándola. Y hay mujeres, o sea, que yo de verdad admiro muchísimo aquí en Ecuador, que la están sacando por todas. En Buenaventura, también Rocío Fuente, también, ¿quién más? O sea, hay tantas mujeres, tantas artistas que hoy en día están haciendo cosas gigantes e increíbles. Y es súper inspirador, es súper inspirador porque vamos a ir abriéndonos el camino y vamos al final a obtener como un cupo y que haya paridad dentro de todo esto. Bueno, estamos llegando al final de la entrevista con María Santa. Por favor, recuérdanos dónde pueden encontrar la información para colaborar con esta propuesta de la rifa que tú nos habías conversado. Sí, claro, pueden encontrarme en Instagram como @mariasantamusic y el primer post es el post de la rifa. Esta rifa se va a realizar el 11 de julio a las 8 p.m. a través de mi Instagram. El costo es de $5 y van a tener premios increíbles, hermosos, de verdad. Les juro que les va a encantar los premios y podrán apoyar a esta causa tan linda, apoyar a este video tan bonito que visibiliza la violencia de género, que es un tema que no podemos dejar de tratar, no podemos olvidar y no podemos hacernos de la vista gorda. Muchísimas gracias, María Santa. ¿Qué tal si nos dejas para despedirnos con el promocional de tu tema, ¿Dónde están mis hermanas? Muchas gracias por escucharnos, a toda la gente que hoy estuvo presente. Muchas gracias, Diego, por esta entrevista, esta oportunidad súper linda. Les invito a escuchar mi canción, ¿Dónde están mis hermanas? Es una canción que sale de todo el corazón. Es un grito de lucha por todas las que ya no están. Y pues nada, les abrazo profundamente. Es una lucha constante, pero aquí estamos y resistimos juntos. Gracias. Muchísimas gracias a ti. encontraron manchada de rojo.